También soy graduado de acá y me pone muy contento, porque como Martín, como Pablo, cuando entramos en la facultad no imaginábamos que fuera posible un Congreso de Comunicación Popular, como tampoco imaginábamos una ley de servicio de comunicación audiovisual, o sí la imaginábamos, pero parecía algo como muy improbable o difícil de alcanzar, era una utopía ahí lejana, y hoy estamos discutiendo cómo se aplica y qué otras leyes vienen después. Yo casi que voy a saltear la parte de la experiencia del acuerdo para ir a la red de los sentidos. Parto de que hay un público mayoritariamente platense. Yo soy parte de la revista La Pulseada, que es una revista que surgió en el 2002, que se empezó a pensar en el 2001. Pablo es uno de los fundadores de esa revista. La revista es parte de una organización social más grande que labura con pibes, que ha luchado por pensar un nuevo paradigma de protección integral de la niñez, y que en ese marco, teniendo atajando penales, teniendo comedores, teniendo un hogar para pibes, teniendo distintos emprendimientos, se propuso también discutir las causas estructurales que llevaban a los pibes a estar en la calle o en las situaciones en las que tenían que enfrentarse. En este momento estamos hablando del 2002. Cuando salió el primer número de La Pulseada, casi inmediatamente después de la evaluación, la fecha prevista para la salida de la revista original era por allá por diciembre del 2001, no se pudo, salió finalmente en abril del 2002, y salió con una tapa, en la tapa tenía un texto muy lindo, que creo que escribió Ana Cacupardo, que estuvo ayer también en este congreso, que decía, bueno, todo el mundo dice que estamos locos. Locos como cuando Cajade, junto con los pibes, ocupó terreno a mediados de los 80. Locos como cuando. Y ciertamente ese era el discurso. Parecía que estaban locos los que empezaron esa experiencia editorial. Y yo siempre digo, no solo estaba la sensación de que estábamos locos, y también estaba la sensación de que estábamos solos. Y en el transcurso del tiempo lo que fuimos descubriendo, porque no estábamos solos, sino que había muchas experiencias también en la gráfica que estaban construyendo, que estaban apostando a otro paradigma de comunicación, revistas que no tienen otros dueños que quienes las hacen, revistas que trabajan con vocación, revistas que tienen un proyecto político detrás, que no son, que no se piensan como mercancías. Y es con esas revistas que hace, yo no me acuerdo, de 5 o 6 años, formamos la Asociación de Revistas Culturales. Una asociación que también, sobre la cual también podríamos reponer una historia, porque hubo una Asociación de Revistas Culturales en el 79, en plena dictadura, que salió a denunciar la censura del proceso. Hubo una Asociación de Revistas Alternativas a principios de los 80. Hubo un encuentro de revistas culturales en el 86, que se planteó un programa de izquierda muy interesante para debatir. Y luego vino los 90. Digo, en la consecuencia de los 90 también es que hayamos pensado que estábamos solos y que hayamos estado así desarticulados. La consecuencia de los 90, que para la gráfica cierra con dos cosas muy significativas. En el 2000 se aprueba lo que en el mundillo de la producción de diarios y revistas se conoce como el decreto Saguier. Saguier es el gerente de La Nación en ese momento, que aprueba un decreto que lo que hace es tirar abajo una ley que regía desde el 45 el mercado de diarios y revistas, que definía, la razón por la cual hoy los canillitas están haciendo paros frecuentemente y demás, que es decir, a partir de hoy el mercado de diarios y revistas es un mercado desregulado, rige la ley del más fuerte. Eso pasó en el 2000. En el 2001 pasó además que Cavallo era ministro de Economía también de la Rúa, decidió en agosto del 2001 imponer el IVA a la producción de revistas y de diarios. De la mayor parte del mundo, entendiendo que son bienes culturales, las revistas no pagan IVA. En ese momento se impone el pago de un 21% de IVA para las revistas, en el marco de un acuerdo con los grandes actores del sector. Cuando digo los grandes actores del sector, digo Clarín, digo La Nación, que en el mismo acto en el cual se decreta que la producción de revistas paga IVA, firman un convenio de competitividad que dice ustedes pueden deducir ese pago de IVA de otros aportes, por ejemplo, los aportes patronales. Entonces, a partir de ese momento, las revistas independientes pasaron a pagar un 21% de IVA más que las grandes corporaciones del sector. Esto es algo que parcialmente se corrigió el año pasado con la reforma del IVA, que fue una reforma tributaria muy interesante porque reconoce distintos tamaños, distintas escalas de actores del sector, pero que no se corrigió totalmente y que entra en un juego uno podría decir que todavía en el sector gráfico rige el neoliberalismo más perverso. De hecho, esa desregulación del 2000 es la que hace posible que los grandes actores del sector, y con eso digo Clarín, digo La Nación, digo Perfil, digo Publiexpress, decidan pagar un 9% menos de porcentaje los canillitas, los laburantes que nos venden los diarios y las revistas, que el resto de los mortales que hacemos revistas o que hacemos diarios, como hacen los diarios cooperativos. Eso hace que el desfinanciamiento del sistema de distribución, que hoy está en crisis, sea producto de una acción unilateral de las corporaciones, que son las que ponen en crisis al sector para quedarse con él. Eso es lo que nosotros venimos denunciando. Y esto lo conecto, para cerrar y después podemos seguir hablando con esto, con algo que es muy interesante. Cuando en el 2009 todos nos convocamos a debatir la ley de servicios de comunicación audiovisual, nos encontramos con un debate que uno podría decir, en algún punto hasta los liberales estaban de acuerdo. Quiero decir, con que exista una ley de servicio de comunicación audiovisual es algo que desde una perspectiva liberal, no esta ley, pero desde una perspectiva liberal se puede sostener desde el argumento de que el espectro radioeléctrico es finito, no pueden existir todas las radios que queramos o todos los canales de televisión que queramos, y por lo tanto, por eso Estados Unidos tiene una ley de radiodifusión, por eso siempre existían, incluso en los países más liberales, leyes de radiodifusión. Una ley tiene que existir. Lo que nosotros discutíamos era cuál existía y cómo debía ser, y en eso el mérito de la coalición por una radiodifusión democrática, de poner otros principios, de empezar a pensar a la comunicación como derecho humano. Pero cuando debatíamos eso, la transformación de esa ley, que era un decreto ley de la dictadura y ahora es una ley con todos los principios que la reconocemos y con todos los desafíos que le planteamos en la implementación, decíamos en esos debates, que luego se trasladaron judicialmente, citábamos por ejemplo a un constitucionalista norteamericano, que es Owen Fisk, que tiene unos textos muy interesantes, por ejemplo uno que se llama El efecto silenciador de la libertad de expresión. Lo que Owen Fisk dice es: en países, en sociedades con estructuras sociales desiguales, la libertad de expresión tiene un efecto silenciador. La libertad de expresión como esto de el libre juego, la libre accionar de la mano invisible del mercado, tiene un efecto silenciador, porque si uno grita y los otros susurran, no hay verdadera libertad de expresión. Bueno, eso es lo que tenemos que seguir discutiendo en el sector gráfico. El sector gráfico no es naturalmente para los liberales un sector que deba ser regulado, porque pueden existir tantos diarios y revistas como queramos, supuestamente no es como el espectro radioeléctrico finito, pero sin embargo no existen tantos diarios y revistas como queramos, porque los diarios y revistas independientes, cooperativos, populares, están asfixiados por una cada vez más fuerte corporativización del sector, por una cada vez más fuerte accionar con prácticas mafiosas que abarca desde el principio del circuito de producción hasta el final. Podría dar muchos ejemplos, ya hablé de la cuestión impositiva, ya hablé de la situación de las canillitas. Desde el principio, cuando la producción de papel está absolutamente concentrada, y ni que hablar, si hablamos de papel prensa, todos sabemos la historia del papel prensa, que está manchada de sangre y de fuego, y está afectada al final del sector, cuando por esa desregulación del sector de distribución no tenemos, hoy tenemos por ejemplo en Capital Federal recorridos que están manejados por testaferros de los grandes grupos económicos. Sobre eso es sobre lo que estamos luchando. En eso aparecen distintas propuestas, aparecen trabajos de conjunto de una asociación que integran unas 300 revistas de todo el país, mayoritariamente del interior del país, y esto quiero destacarlo también, porque cuando hablamos de esta revista no estamos hablando solo de MU, de Sudestada, estamos hablando, por ejemplo, de Mural, una revista que se edita en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde hay un único diario, que es el Diario Castellanos, cuyo director es Lorenzetti, el hombre de la Corte Suprema, que es un diario donde tiene dos solapitas arriba, al lado del título. Una es la publicidad de la policía y otra de la sociedad rural. En ese pueblo se edita la revista Mural. La única revista, el único medio de comunicación que dice que a Silvia Supo no la mataron en un robo, sino que Silvia Supo era sobreviviente de la dictadura y era un testigo clave de cómo funcionó la trama represiva en esa región. De esas revistas que garantizan la verdadera libertad de expresión, el pluralismo en sus comunidades, es de las que estamos hablando cuando decimos no podemos dejar que rija el liberalismo en el sector gráfico. De eso estamos hablando cuando nos juntamos las revistas, más allá del tiempo que no tenemos, del esfuerzo que nos cuesta llegar a fin de mes cada vez que tenemos que comprar el papel o mandar a imprimir. Por eso nos juntamos, por eso venimos trabajando juntos y por eso tratamos de superar esa historia trunca de la Asociación de Revistas, que en el 79 se quebró, de la Asociación de Revistas Alternativas, que no pudo seguir en el 81, del primer encuentro del 86, que no tuvo segundo encuentro. Hace 6 años venimos trabajando juntos y en eso además queremos trabajar juntos con todos los medios alternativos, populares y comunitarios del país.